que passa, que merda te tá passando. Pegadeira, acude a vaca com tanta cara, continuo feio. Já que aqui não me calou, tem pra te amor, eu sigo. Venimo com força, detalhando no sonando de rico, onde la deca, onde tele tu vitubiao. E tenta me golpeando, armagero de squad, conexão, bebe en el arbolea. Denunciando cine culiao, la bota, sacándote la sangre, ignorando tu maldita vida. Matándote al conero, atacándote en la O, con el DJ de perdiciones. Te saco un caesa y lo guardo como trofeo. No me venga y con choreza pa' oleso. Arcángeles parándose con violencia, dejando la caga. El deseo de seguir surgiendo cada día se hace más cercano. Será ese graverone, Babilonia Style, Etiopía, al campo de batalla. UMLOT, AGSDRT, Creus. Pasa la masa, compré la casa, rompimos la malla, los vida borracha, fumamos la cancha, nacimos la plancha, te cantamos muchacha, quitamos la cancha, se viene la avalancha de pura rima, ves que engancha. ¿Qué pasa por tu hermano? Mira, rastreamos, siempre la apostamos, rima loca, analizamos, y siempre lo pensamos, en su mente ya quedamos, a bichuca aplastamos, rayamos, trazamos, rimamos, cantamos, al coral estamos, y siempre armamos, a puro barato de rima, lo matamos, a la arboleda representamos, que está hermano, a pura coa nos comunicamos, a que es un bebé. Siempre la portamos. Somos roches, somos piantes por la calle. Estamos locos, vaya rica, zumbamos. Ya los filés los cogoteamos. Damos corte, date labios que está en tu bebé. Latina hacia el cielo, no escuchaste, ahí nos vemos. Así como la piensa, te canto realeza. Porque no canto choreza, te canto de la vida. Porque guacho la he tenido, daño he causado, pero estoy arrepentido. La vida me ha enseñado que después de una caída, todo tiene su salida, todo tiene su partida. Porque Dios así lo quiso, porque somos los precisos, fuerte en el piso. Mi hijo es mi oficio, mi gato mi desquicio. Somos de Maipú, AB, junto a que sé. Lo único que sé que por mi vida yo resté. La calle está difícil, soy el MC que salió de la oscuridad, una realidad. La base me acompaña en el canto que me apaña. Se presenta distorsión, Maipucina, que suene la campana. AB, AGC, VBL se presenta. Que hace en la rama, día a día le ponemos con más ganas. Una vez más, quien de la vaya, quien llegó, go. Vida borracha, lacha, dando por ti, que pasó. Al descuido te pillamos como un guate, te cayó. De los cristales de los cabros, un sonido de rollo. Se está dando la mano, ya que pudo venenar. La cabra chica rica por la macha por detrás. Una lechuga con sal, una línea pa' quemar. Combinación con una cabra, una picola, una guacha. Tu BBL de oro, que esa enta de la vio. Machucao, picao, viveza en plomo, lo tapamos. Te invito y yo que está en un salo pa' loco, mai. No te gusta como miramos clarito, lo que vos te dirás. Y agacha, cae. Regalo no guarde por ti que te gastes el loco, bye. No te gusta como rimamos mujerito, lo que vos te dirás. Y agacha cabeza, regalo no guarde por ti que te gastes el loco, bye. Somos roches, somos piantes por la calle, estamos locos. Guacha rica, zumbamos ya los filés, los cogoteamos. Damos corte, date labio que está en tu bebé. La tira hacia el cielo, no escuchaste, ahí nos vemos. Somos roches, somos piantes por la calle, estamos locos. Guacha rica, zumbamos ya los filés, los cogoteamos. Damos corte, date labio que está en tu bebé. La tira hacia el cielo, no escuchaste, ahí nos vemos.